Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios, pero Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, Texas. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y le invitamos para que usted pueda participar de nuestros servicios todos los fines de semana. Aquí estamos. Estamos situados detrás del aeropuerto Hobby. Cuando digo detrás del Hobby es en la calle Telephone, pasando la Telephone. Si usted viene desde el centro, al pasar el Hobby, ahí podrá mirar los predios de la iglesia en el 9426 antes de llegar a la Almira Genoa. Tenemos servicio los días, el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Queremos saludar a toda la audiencia que nos escucha, la audiencia internacional que nos escucha en Sudamérica, Centroamérica y los países aquí en Norteamérica y los diversos estados de Estados Unidos. Y también saludar a ustedes que nos escuchan a través de las estaciones locales. Estamos transmitiendo simultáneamente por la radio y también simultáneamente la televisión, canal 55.3 digital. Estamos transmitiendo, así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Un placer poder estar con ustedes en el día de hoy. Hemos estado hablando, miramos y hablábamos la semana, bueno, no semana pasada, esta semana. Específicamente estuvimos nosotros hablando de todos los acontecimientos del Medio Oriente, las cosas como se están dando al día de hoy. Y la preparación que cada uno de nosotros debe de tener en nuestra fe. Jesucristo dijo, cuando yo vaya a la tierra, hallaré fe en la tierra. Tremenda pregunta que hizo Jesucristo. Y es la misma pregunta que cada día nosotros tenemos que hacernos. Cuando Jesús venga, nos vamos a mantener creyendo. Mira, hermano, cuando hablamos nosotros de la fe en el Señor, la fe en Jesucristo. Muchas veces la gente cuenta el recibir a Cristo como un evento histórico. Cuando digo evento histórico, la gente dice, bueno, hace 10 años, hace 20 años, hace 30, yo recibí a Cristo, o hace 6 meses, como algo que pasó. Si usted nota, uno de los versículos bíblicos allá en Juan 3:16, nos habla en una forma presente, dice, para todo aquel que cree, y allí en la expresión verbal nos está hablando de un acto al presente. Usted comenzó creyendo en el pasado, pero sigue creyendo al día de hoy y se mantiene creyendo, un acto presente. Y esto es importante. Fe salvadora no es una idea, no es una experiencia histórica. Comienza con una experiencia histórica cuando usted en un momento dado de su vida, en un momento dado de la historia de su vida, usted acepta a Jesucristo. Pero es una experiencia que se va desarrollando cotidianamente, cada día. Ahí está llegando el tiempo, ha llegado el momento y está llegando el momento donde cada día nosotros debemos de interrogarnos si estamos permaneciendo en la fe, permaneciendo en esa fe que el Señor a nosotros nos ha regalado y nosotros tenemos la facultad de actuar en ella. Así que hemos hablado en esta semana de esto, de estas cosas. En el día de hoy, vamos a hacer un programa de línea abierta. Usted va a comenzar ya las líneas telefónicas, el teléfono está ahí en su pantalla, puede comenzar a llamar. Yo voy a comenzar a contestar sus llamadas, sus preguntas, y yo sé que hay muchas interrogantes. El tiempo es muy, muy corto, el tiempo nuestro para nosotros hacer todo lo que nosotros queremos. Y a veces solamente tenemos algunos segundos para tratar de contestar todas sus interrogantes. Así que vamos a hacer el programa abierto en el día de hoy. Cuando digo abierto, no es que usted va a disparar todo lo que usted quiera por ahí. Si vemos que hay cosas que no edifican la vida de la audiencia, yo no voy a honrar su pregunta. La otra cosa es, no llame para criticar y murmurar a pastores, iglesias, qué me dice de un pastor, qué me cuenta, cosas que no tienen nada que ver con la edificación. Y la tercera cosa, cuando le diga está en el aire, recuérdese que ya usted está en el aire. Entonces usted inmediatamente oyendo por el teléfono me responde, trate de no querer escucharse por la radio o por la televisión, para que no se confunda con su propia voz. Así que las líneas ya están llenas. Vamos a comenzar a contestar las llamadas. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Nada más quería preguntarle si se pueden escuchar por algún medio en Austin. Por la internet o por el radio de onda corta. Por la internet, aquí es el medio más. Puede ir a Radio Aleluya. .org y escuchar lo que yo estoy transmitiendo por Radio Aleluya en este mismo momento, o puede ir a dialogopastoral.com. Ok, mi hermano, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, muy buenas tardes. Adelante. Mire, hermano, lo que pasa que, mire, yo ya tengo como la intuición de querer buscar una iglesia. Yo no soy cristiano, no me congrego en ningún lado, pero ya traigo de mucho tiempo atrás de que ya quiero como congregar mi vida a una iglesia, pero el asunto es que escucho a veces tantos mensajes que no quisiera que me metan cosas que de verdad no van, ¿me entiende?, con la predicación. Bueno, aquí como usted apenas está acercando al Señor, acercando a su palabra, tiene que tener cuidado dónde se mete, en qué iglesia se mete. Y una de las cosas que yo le recomiendo a cualquier persona, antes de hacerse miembro de ninguna iglesia, y usted puede visitar varias iglesias, pero antes de hacerse miembro de alguna iglesia, que usted sepa específicamente lo que allí se enseña. Ahora, para usted es un poquito difícil, porque está comenzando y no sabe doctrina, saber si le está en la doctrina correcta. Yo lo único que le recomendaría es, si usted viene donde yo pastoreo, aquí le voy a predicar lo que es correcto. Más de ahí no puedo yo decirle. Oh, sí, hermano. No, me gustaría, hermano. No me pierdo sus programas. Uh-huh. Yo no me congrego en ninguna iglesia, no soy cristiano, pero no me pierdo ninguno de sus programas. Uh-huh. Y si yo tuviera la oportunidad de ir hasta su iglesia, pues ¿y dónde vive usted? Oh, yo vivo aquí por 610, por 59. Pero usted está bien cerca, está en Houston, hermano, si quisiera puede hacerlo. Oh, sí, digo por falta del transporte, sería eso. Oh, ya entiendo, ya entiendo. Muy bien, hermano, pues... Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo, ¿ok? Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Padre, Dios le bendiga. Adelante. Yo nomás quería agregar algo tocante a la predicación que estaba haciendo hace como unos 4 días, 5, de los extraterrestres. Yo no estaba hablando de los extraterrestres, hermano. En la predicación donde estaba en la iglesia. Yo no estaba hablando de extraterrestres, hermano, hace 5 días. ¿Ok? Bueno. Creo que se equivocó de pastor. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Usted cree que Satanás tiene la potestad de convertirse en un animal? Se ha hablado mucho de eso. Yo no puedo contestarle específicamente sí o no. No sé realmente. Pero gente que ha estado en contacto con asuntos del ocultismo, de cosas malignas, han testificado eso. La verdad es que yo no puedo contestarle. Ah, ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, una más. Aquí no había nadie, muy bien. 713-991-5760. Las líneas creo que se vaciaron ya, así que puede llenarla. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Más llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, adelante. Le escucho, adelante. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Este hermano, quería hacer una pregunta sobre de que muchas personas dicen que las mujeres que planifican o algo así pierden la bendición, porque mi esposa planifica, por eso quería la pregunta. Hermano, no es pecado planificar los hijos, ¿ok? Ajá. Así que ya le contesté. Sí, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntarle sobre esta situación. Tenemos 20 años de cristianos. Uh-huh. Pero la cuestión es que mi esposa se fue a otra iglesia y yo estoy en otra iglesia. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que ella dice que ora y que está santificándose, pero yo veo que está en rebeldía total porque tenemos cuatro... Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, hermano. Vamos a ponerlo de esta manera. Si su esposa no fuera cristiana y se negara a ir a la iglesia, un ejemplo... Usted no la obligaría a ir a la iglesia donde usted va, ¿verdad que no? No. Entonces, si ella se siente bien en la iglesia donde ella está, ella es un individuo, es una persona, tiene sus derechos, usted tiene los suyos, en un común acuerdo, usted sirva donde cree que debe de servir. Si algún día ella se da cuenta de que está mal o lo que sea, ella le va a seguir a usted, pero usted no puede imponerle que los dos vayan a la misma iglesia si ella no quiere. Bueno, aún con 20 años de cristiana, si ella peca y no quiere volver al camino... Hermano, el asunto es que ella es su esposa, no su esclava, y ella tiene derecho. Si ella incluso quisiera no servir a Jesús, puede hacerlo, porque ella es un individuo. Aunque es su esposa, usted no puede obligarla. ¿Y perdería su salvación o no la perdería? Eso es asunto de ella, hermano. No es asunto suyo. El asunto suyo es usted salvarse y darle buen ejemplo. Si ella no quiere seguirlo, usted no puede obligarla. Sí, entonces ya no oro por ella, ya no... Hermano, yo no estoy diciendo que no ore por ella, estoy diciendo que no trate de obligarla. Bueno, okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. También le bendiga, muy buenas tardes. Amén. Pastor, con referente al tema de ayer de lo de Israel, cuando usted estaba hablando de que Estados Unidos también le daba la espalda a Israel, entonces... ¿Algún aliado ha de ayudar a Israel en el momento de que... El único aliado que Israel tiene ahorita son los evangélicos, hermano. No, pastor. Son los evangélicos que no le hemos dado la espalda a Israel. Pero en nuestras oraciones, en nuestro soporte moral, después el mundo entero le ha dado la espalda a Israel. Y eso es parte de lo que la profecía bíblica dice, que ocurriría en los últimos días. Ok, pastor. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Dios le bendiga, le oigo. Adelante. Adelante, le escucho. ¿Existió la generación preadámica? No existió una generación preadámica. Ok, thank you. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hola, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo voy a la iglesia, pero... No soy cristiano, nunca he cambiado, ¿me entiendes? Mi esposa mucho presiona y todo el tiempo no lo digo. asunto es que si usted va a la iglesia, qué bueno que va a la iglesia, pero debe de, si en verdad quiere salvarse, debe de tomar una determinación por Jesucristo y salvarse. Porque estando dentro de los predios de la iglesia, si no recibe a Cristo, se está perdido. Y dejar que Cristo obre en su corazón y en su vida. Le pregunto, ¿le gustaría recibir a Cristo en este momento? ¿Hello? Sí, pero como yo tomo y soy muy... No estoy diciendo que si toma o no toma, le estoy diciendo que si le gustaría entregar su vida a Jesucristo en este momento. Sí. Ok. Pues allí mismo, donde usted está, levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar por usted. ¿Ok? Repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo reconozco, que no puedo dejar el vicio, reconozco que soy malo, pero me he acercado a tu iglesia, porque en el fondo de mi corazón, yo anhelo cambiar. Ayúdame hoy, Señor. Me entrego a ti. Te recibo, Jesús. En mi corazón. Lávame con tu sangre. Y séllame con tu Espíritu Santo. No me dejes de tu mano. Y obra el nuevo nacimiento. En mi vida. Y en mi corazón. Ven, Jesús, a mí. Yo te recibo hoy. Gracias, Señor. Gracias. Padre, yo oro por esta vida, Señor. Cúbrele ahora, protégele, cuídale. Y obra, Señor, por tu Espíritu Santo, el proceso de la salvación que él mismo no puede hacer. Gracias, Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias. Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Ajá. Adelante, le escucho. Oh, sí, quería preguntarle si la Virgen es intercesora. Solamente Jesús es intercesor, no hay otro intercesor. La palabra de Dios dice, abogado tenemos para con el Padre. La palabra abogado es la palabra paracleptus. Significa el que intercede, el que negocia, el que se para al lado, negociando a favor de otro. Jesús es el abogado, no hay abogada. ¿Ok? Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Amén. Le oigo. Hermano, una pregunta. Adelante. Sí, mire, mi esposa vive en México. Yo recibí al Señor aquí en Houston hace 3 años. Uh-huh. Y yo le transmití el mensaje y ella empezó a ir a la iglesia en México. Uh-huh. Desafortunadamente, ella ya no se quiere congregar, ya no quiere ir. Y yo he tratado de estar hablando. Mi pregunta es, yo... He orado al Señor en donde le he pedido que no sé si sería necesario que yo definitivamente me fuera de este país a México. Aquí, ¿cuántos años tiene usted aquí en este país? Tengo muchos años, ya 10 años. 10 años, imagínese 10 años por aquí y ella por allá, ¿cuántos años más espera estar aquí? No, de hecho, la verdad, honestamente, yo me quiero regresar. Bueno. Lo que yo les recomendaría es, 10 años es bastante, y ¿tienen hijos allá? Sí, tenemos 3 niños. Imagínense, esos niños se han criado sin su padre. Entonces, sí. yo les recomendaría a usted que hiciera un plan. Hable con ella, dígale, ¿sabes qué? Estoy pensando seriamente a regresarme. Hacer un plan de ahorro, donde usted pueda decir, poner una meta, decir, en tantos tiempos, no sé cuánto, junto con ella, yo me regreso. Pero para irse no con las manos vacías, sino llevar algo, y en una forma definitiva tratar de ver cómo resuelve ese problema, porque yo creo que su hogar lo necesita. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo a usted, y me lo ayude. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenía una pregunta, pastor, acerca. Adelante, le escucho. ¿Dónde está yo vivo con mis cuñados. Yo soy cristiano y trato de ir lo más pronto que se pueda a la iglesia, siempre voy, estoy presente. Pero es bueno vivir con ellos, aunque ellos no sean cristianos, ellos tomen. Bueno, yo entiendo que por asunto de economizar, quizá usted no puede tener su propio apartamento, en fin. Pero si el estilo de vida de ellos les afecta espiritualmente, usted llegará al momento que tiene que vivir solo. O con personas que le edifiquen, no con personas que no le edifican, aunque sean familia. Por lo consecuencia, ellos cayeron y no sé si están por lo mismo que no están en el camino del Señor. Que en el asunto es que si para el tipo de vida de ellos es una tentación para usted, tiene que alejarse de ellos. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, la pregunta es, ¿por qué por allá, por Indonesia, está pasando mucho terremoto? Oiga, usted llamó hace un ratito con los extraterrestres, ¿verdad que sí? No, yo no era. Yo no. Dios le bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, bendiga, hermano. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta, hermano. Los 44,000 sellados, que habla el Apocalipsis, ¿tienen tu salvación ya? ¿Cómo dice? Los 44,000 sellados que habla el Apocalipsis dicen que ya tienen a su salvación. Bueno, no son 44,000, dice 144,000. Ajá, así. Y eso todavía no han sido sellados. Aunque los testigos de Jehová dicen que son los testigos de Jehová, es mentira. Son, si usted lee bien claro, 12,000 de cada tribu de Israel. Son 12 tribus en Israel, 12,000 de cada tribu. ¿Está ahí todavía? Yo creo que colgó ya. 12,000 de cada tribu de Israel. Que serán predicadores en la gran tribulación. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Buenas tardes. Disculpe con una pregunta. Respecto, yo tenía una duda sobre, respecto a lo que un hermano llamó, que él iba a parte de la iglesia con su esposa y todo eso. Yo también tengo esto que está pasando en mi hogar. Lo único que nosotros estamos de mutuo acuerdo, él va a una iglesia o a otra por razón de las doctrinas son diferentes. Uh-huh. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿hay insujeción de parte mía, pastor, de esa manera? Hermana, no, se lo voy a poner de esta manera. El hombre que es sabio, o la mujer que es sabia, se daría cuenta. En el matrimonio, aunque la pareja es uno solo, de todas maneras, son dos individuos que en la unión matrimonial se unen. En otras palabras, usted nunca va a dejar su personalidad o su forma de pensar porque está casada con alguien. Es lo mismo que si su marido le dijera, mira, te vas a ir a la fiesta o te vas a ir a prostituir. Porque sea su marido, usted va a hacer eso, no lo va a hacer. No. Entonces, si su marido es inteligente, tiene que entender que Ajá. Si usted le dice, mira, a mí no me edifica donde tú vas, me siento mal, mi fe puede tambalearse, quizá la fe tuya es muy fuerte, la mía no es tan fuerte. Si el marido es inteligente, le va a decir, sabes que quédate en la iglesia donde tú estás satisfecha y yo voy a estar donde yo creo y en la casa. Somos esposos y gloria a Dios y seguimos hacia adelante. Es lo mismo que si alguien es cónyuge de una persona borracha. ¿Por qué borracha esa persona no va a ser menos esposa o menos esposo? Si la persona es drogadicta, no va a ser menos esposo o más esposo por ello. Así que porque vaya a otra iglesia, ese no es el punto. Qué bueno que la familia vayan todos juntos a una sola iglesia. Pero yo preferiría que mi cónyuge vaya a otra iglesia y no que deje de ir. Exactamente, ajá. Ok. Sí, pastor, le agradezco mucho lo que yo le decía a mi esposo, pero como le digo, por razones doctrinales, pero... Ahora hay pastores, hermana, hay pastores que se le suben la correa de los pantalones, se la amarran y dicen, no, todo el mundo tiene que estar aquí. Sí. Pero el punto es que cada caso es individual. Ahora, si hay una falsa doctrina, yo no estaría de acuerdo que alguien vaya a una iglesia donde hay una falsa doctrina. Entonces yo trataría de hablar con esa persona y explicarle por qué no le conviene ir a esa iglesia. Pero si al final dice, ahí me voy a quedar, ¿quién soy yo para sacarlo de ahí? Sí, es cierto, pastor. Es lo que me ha pasado con mi esposo. Yo he tratado de explicarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Porque en la iglesia pues de donde él va, que no pintarse, no arreglarse así, que no, porque no puede tener privilegio la ahora, mujer. Ahora el punto es que esa misma costumbre la va a traer a la casa y va a querer imponérsela a usted. Y ahí va a estar el problema. Ok, mi hermana, Dios me le bendiga. Gracias, pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Una llamada, buenas tardes, Dios le guarde. Buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, mire, yo tengo una duda respecto a que cuando Dios habla y se refiere al corazón, ¿a qué se está refiriendo? La palabra corazón es la palabra cardía del griego, de ahí nos viene la palabra cardíaco, cardia. Y cardía del griego se refiere al corazón. Ahora bien, cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo necesariamente a la pompa que nosotros tenemos en medio del pecho que pompea la sangre. Se está refiriendo, ¿por qué se le llama corazón? Dice la abundancia del corazón. Porque la pompa que nosotros tenemos en medio del pecho, la cardia, normalmente cuando nosotros nos emocionamos, el corazón responde a las emociones. Usted se asusta, el corazón late más rápido. Usted se entristece, el corazón tiene cierta reacción que usted percibe en la pompa cardíaca. Y por eso se llama corazón. Pero en la Biblia cuando se habla de corazón no se está refiriendo a el corazón. Se está refiriendo a el ser, a usted como persona, a las reacciones sentimentales suyas como persona, a la respuesta suya como persona, a eso que se le llama corazón cuando hablamos bíblicamente. Ok, hermano, gracias a Dios, porque yo decía, bueno, ¿cómo el órgano, el corazón es un órgano y muchas veces está obstruido con arterias, con grasa? Claro, pero ahí es donde colesterol. Viene. Colesterol. Claro, entonces lo que pasa es que con el corazón, el órgano, normalmente reacciona a nuestras emociones y por eso dice, por ejemplo, la gente dice, te amo con todo mi corazón. Lo que está diciendo es, te amo con todas mis emociones. Oh. Ok, Dios me le bendiga mucho. Amén. Una llamada más, buenas tardes. Sí, pastor, tengo una pregunta. Amén. Mi mamá a ella le han enseñado de que allá en el cielo no nos veremos. Yo quisiera explicarle a ella si nos vamos a conocer. Su mamá, explicarle. A su mamá le explicaron algo mal hecho. Ajá. Y mal dicho, porque en el cielo sí nos vamos a ver, sí nos vamos a conocer. Mire usted, parte del quien es usted es la historia de su vida. Okay. En otras palabras, si usted está en el cielo y no se da cuenta ni quién es usted, ni por qué está allí. Okay. ¿Entiende? Ajá. Usted no parte de la dicha de estar en el cielo es saber de dónde. Un ejemplo, si a usted le dan un palo en la cabeza y ahorita usted se le olvida quién es usted, ni quién es, ni dónde está, y se despierta de un coma en esa manera, usted no sería una persona feliz porque parte de su historia, de su vida, de su pasado, ha sido borrado. Cuando la Biblia dice que no nos acordaremos de las cosas, está diciendo que la dicha que vamos a tener en el cielo es tan fuerte, tan grande, que no nos va a afectar el recuerdo de las cosas negativas. Pero eso no significa que no vamos a recordar. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano de León. ¿Cómo está usted? Dios lo bendiga. Adelante. Bendiciones, varón. Un consejo, más que todo consejo, si yo fuera pueblo suyo, vengo hacia usted y le pregunto, mire, hermano, tengo una disyuntiva, una situación en mi hogar en la cual yo tengo una amistad, él es un hombre mayor de edad, se enamoró de una sobrina, se casaron, tienen familia y mi esposa no está muy de acuerdo que ellos visiten mi hogar o que frecuentemos. ¿Cuál es la razón por la cual no está de acuerdo que visite el hogar? Pues porque ella dice que cómo puede ser que uno de cristiano, él conoce el evangelio, ella ha cometido incesto cuando hay 40,000 mujeres para él porque tuvo que haber escogido a la sobrina. Mm. Yo le digo, mi amor, ¿y dónde está la compasión de Cristo? Sí, pero entiende usted ahí la compasión de Cristo y lo que sea, pero para su esposa eso es un shock, ver a su sobrina con su propio tío. No, en este caso son conocidos de la familia, no son familia, ¿va? Entonces me dice él, ¿cómo él es? Entonces, ¿por qué es incesto? Incesto porque él sí es familiar de ella, ella se enamoró de él, se casaron. Bueno, entonces él es tío de ella. Sí, señor, sí, hermano. Bueno, para su esposa es un shock ver a esa persona casada con su propio tío. Y ahí usted tiene que entender a su esposa. se puede estar diciendo, sabe que eso está mal, yo no lo veo bien, me afecta, y ahí en este caso usted tiene que ser condescendiente. Créame que yo lo entiendo, ¿eh? Y como el hogar es de los dos, pues yo entiendo que también. Bueno, su esposa le afecta y a mí me afectaría también. Y sí, en este yo, caso, sí, la soy yo, porque como a mí no me afecta, yo estoy mal. Bueno, a mí en lo personal me afectaría yo ver a un sobrino casado con su propio tío. A mí me afectaría ver ese espectáculo. Entonces, yo como que estoy un poquito mal también. Yo no sé, bueno, quizá usted es más fuerte que yo, pero la píldora es un poquito fuerte. Sí. La idea es de, como de, todo está bien entre nosotros como familia, no hay problema, te dejo pasar esa, qué sé yo, no sé. Una cosa es ser enemigo y rechazar ser enemigo, y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Este tipo de acción no me agrada, no está bien conmigo. Perfecto, pastor. ¿Y ellos como padres que vienen a la criatura? Bueno, yo creo que ya le di mi opinión. Ah, perfecto, bueno, muy amable. Gracias, pastor. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada. Buenas tardes. Le oigo, buenas tardes. Adelante. Esa llamada se cayó ahí. O la cayeron. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le bendiga, hermano. Adelante. Tengo un par de preguntitas. Mire, hace tiempo yo nos inundamos y entonces yo me acosté en mueble mojado. A razón de eso me salió una mancha en la espalda que me da mucha comezón y me Lo más probable que sea un hongo. Me la diagnosticaron como pruritis, pero... Pero pruritis no es un diagnóstico. Pruritis es, la palabra prurito en medicina, significa picazón. En otras palabras, cuando alguien dice tiene pruritis, lo que está diciendo es que tiene picazón. Ahora, le pregunto, ¿la mancha es blanca y se café. Es blanca o café y cuando se rasca como que bota escamita? Escamas no, pero... Lo más probable que sea, hay algo que se llama pitiriasis versicolor. Hermano, la pregunta es, ¿eso sana? Porque también padezco... Escúcheme, si me escucha le digo. Cuando, lo más probable que eso sea una pitiriasis versicolor es un hongo. Quizás el hongo estaba en el mueble, la humedad y el contacto con la piel hizo que el hongo se le pegara. Es lo más probable. Sí. Su médico le puede indicar, hay muchas medicinas para matar hongos, hay medicina tomada, hay medicina untada. Para matar hongos, le puede dar un ungüento, le puede dar medicina tomada y el hongo desaparece. Es lo que yo le recomiendo que haga. Que su médico le recete la medicina para matar el hongo. Es lo más probable que sea un hongo. ¿Y la seborrea también? La seborrea es una hiperproducción, bueno, la misma palabra dice, en la cabeza, en el cuero cabelludo, de sebo. Y muchas veces esto hay tratamiento. Si es en la cabeza, hay champú que venden para el tratamiento de la seborrea y el control de esa caspa. La seborrea, la caspa también, cuando le cae en la piel, eso también puede, si hay un hongo por ahí, también infectarse la piel con un hongo. Su médico tiene que recetarle. Ok, vaya a su médico. Gracias. Dios le bendiga. Su médico tiene que decirle una llamada. Yo no le voy a dar remedio. Sí sé los remedios que se usan para eso. Sí sé cómo se cura, pero no puedo ponerme a hacer eso. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Le oigo. ¿Aló? Le escucho. Le escucho. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Le estoy escuchando por última vez. Hermano, Dios le bendiga. Bueno, no quiere hablar. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor le bendiga. Adelante. Yo quiero un consejo, hermano. Fíjese que mi hija tiene 12 años y... por ahí le encontré unas cartitas de novios. Uh-huh. Y yo le di buenas nalgadas, porque yo siempre he hablado con ella que ella no está en la edad de tener novio. Uh-huh. Y me sentí muy mal, hermano. Yo le quería preguntar si yo hice mal. Bueno, si ya había hablado con ella y le dijo y ya y todo eso, no se sienta mal. Pero supervísela un poquito más. esté más cerca de ella, guíela. Acuérdese que los muchachos en esta edad se rebelan. Guíela en el camino que tiene que guiarla, esté más cerca de ella, que ella le tenga confianza para hablar y usted guiarle todo eso. Háblele del peligro, de por qué usted no quiere que tenga novio, del sexo antes del matrimonio, de la probabilidad de arruinar su vida, de un embarazo no deseado, las consecuencias que puede tener para ella, consecuencias que puede tener para la familia, consecuencias de troncharse en lo que ella quiere hacer en la vida, y esté más cerca de ella. Sí. Lo más probable es que quizás haya una necesidad espiritual en la vida de ella, de esa niña, acercarse más a la iglesia, más al Señor, orar juntas y usted ser el apoyo que ella necesita. Muchísimas gracias, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Le oigo? Yo quisiera saber, la Biblia dice que hay cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Habrá, no que hay, habrá. Ajá, ¿dónde quedará, dónde va a estar el infierno? La pregunta esa yo no la sé, porque la Biblia no dice. Sí sabemos que va a haber un lago de fuego. ¿Dónde está? I don't know. No sé. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Cualquiera que le diga que sabe dónde está, está especulando. Porque no, la Biblia no dice. Una llamada. Buenas tardes. Le oigo. Buenas tardes. Adelante. Ah, hermano. ¿Cómo ha estado? Adelante. Sí, quería saber, que me explicara un poquito sobre la gracia de Dios. Yo lo estoy escuchando por la televisión. ¿Qué quieres saber de la gracia de Dios? Quiero saber qué es la gracia. La gracia, la palabra gracia viene del griego charis. Charis, del griego, nos habla de un don. De ahí viene la palabra cariteo. También nos habla de eucaristeo. De ahí viene la palabra eucaristía, eucaristeo, que es infusión de gracia. Y esto nos habla de un, también la palabra kerigma, también nos habla de un don, de algo que alguien tiene que nos regala a nosotros, que nos da a nosotros sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Eso es gracia. Caris, cariti, caristeo, eucaristeo, son las palabras que traducen esto. Okay. Okay. Okay, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Caris. Le oigo. Adelante. Caristeo. Ya le estoy escuchando. Adelante. Hola. Okay. Ya le estoy escuchando. Quería hablar con el pastor. Está en el aire. Adelante. La estoy viendo en la televisión. Bueno, bájale a la televisión porque no podemos hablar. Le estoy escuchando. Adelante. Bueno, una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Mire, ayer me explicó el origen de Satanás. Mi pregunta ahora es, a ver si me puedo explicar. Después del destierro, ¿verdad? Por así decirlo, Satanás, ¿qué le dice a Jehová acerca de jalarnos a uno así, de estar sobre nosotros, ¿verdad? Tratar de alejarnos del camino de él. ¿Él en la Biblia dice o...? No, la Biblia no dice. El diablo comienza a querer establecer su propio reino, está en rebeldía contra Dios. Dios lo ha dejado que haga lo que quiera hacer, en lo que Dios le permite, porque al final Dios sabe el destino final y lo que va a ocurrir. Y a través de la injusticia traída por el diablo, Dios al final mostrará su justicia. Pero el diablo no le está diciendo a Dios, oye, voy a hacer esto ahora, voy a hacer aquello ahora. Okay, yo le pregunto así porque no he leído esa parte de la Biblia. Es que la Biblia no dice. Lo que trata de hacer es hacer su propio reino, entonces. En la Biblia no dice, la Biblia no dice. La Biblia solamente explica su origen y también habla sus características. Es mentiroso, es mentira, es padre de mentira, se opone contra Dios. Sus nombres nos habla de esto. Su nombre antes se llamaba Lucero, Estrella de la Mañana. De ahí viene la palabra Lucifer. La palabra Lucifer es una palabra latín, del latín. Lux significa luz. Lux. Y cifer significa proyector. proyector de luz, es el nombre oficial del diablo, de ahí viene de Lucero, estrella de la mañana, y también ya ahorita no proyecta ninguna luz. Antes lo hacía porque por sus contrataciones en el reino de los cielos. La segunda cosa es, los nombres de Satanás nos implican muchas cosas. El nombre Satanás es un nombre del hebreo Satán, nos habla alguien que contiende, el que contiende, contendor, el que contiende contra Dios. Esto nos habla del carácter, de cómo funciona, de cómo trabaja. Y la palabra diablo viene del griego diabolos, y diabolos del griego nos habla de alguien que acusa, alguien que engaña y acusa, engañador, acusador de los hermanos. Entonces todo hay un montón de nombres, serpiente antigua, el gran dragón, príncipe de este mundo se le llama, padre de toda mentira, Dios de este siglo. Cada uno de esos nombres dado en la Biblia nos habla del carácter de él y de lo que él hace, pero no hay una explicación donde dice la Biblia, te voy a dar una clase de diablo. No, la Biblia no dice eso. Lo presenta, también se le llama, él es el león rugiente, devora a la persona, anda buscando a quien devorar. Cuando digo devorar es destruirlo moral y también físicamente. En fin, todas estas cosas son características que la Biblia nos habla del diablo, pero la Biblia no nos da una cátedra diciendo esto es el diablo por esto, porque la Biblia no pretende dar una clase de filosofía. Ok, perfectamente entendido, hermano. Dios le Gracias. Bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Bueno. Adelante. El Señor diga, pastor. Adelante. Tengo la pregunta, pastor, de... estoy congregándome en una iglesia en donde al pastor hace un tiempecito... Hermano, no quiero hablar del pastor de su iglesia, ¿ok? ¿Perdón? No quiero hablar del pastor de su iglesia. No, pastor, es que lo dijeron en la congregación. Hermano, no quiero hablar de los asuntos personales de su iglesia. Oh. ¿Ok? Lo que pasa, pastor... Hermana, no quiero hablar de los asuntos personales de su iglesia. No me interesa. Pues dirección, porque... No me interesa, hermano. Hablar de su iglesia. Dios me la bendiga. No. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor. Adelante. Mi pregunta es, a nuestro Señor Jesucristo, ¿se le puede llamar de usted porque o simplemente de tú? A ver, ¿usted cree que el Señor se ofenda si le dice tú o lo dice usted? No, yo creo que no se ofenda. Bueno, entonces, tranquilo. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. No. Le escucho, adelante. Todavía no estás, hermano. Adelante, le escucho. Le estoy escuchando por última vez. O habla, o paso a alguien más. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno. Adelante. Le estoy escuchando, hermana. Buenas tardes, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué Biblia puedo comprar? Yo uso Reina Valera 60. Es la que yo uso. ¿Reina? Valera 60. Es la que yo uso. 60. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Quería hablar con... Está en el aire, le estoy escuchando ya. Adelante, escúcheme por el teléfono. ¿Aló? Escúcheme por el teléfono, si no, no podemos hablar. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Muchas gracias. Le estoy escuchando. Escúcheme por el teléfono si quiere hablar conmigo. Bye, bye. Miren, déjenme aclararle. No quieran escucharse por la televisión porque se confunden. Cuando le digo esté en el aire, escúcheme en el teléfono, si no, no podremos hablar. Ok. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho. ¿Me escucha en el teléfono? Sí, estaba haciendo... bueno. Hermana, ¿me escucha en el teléfono? ¿Sí o no? Sí, estaba preguntando que estoy hablando lo que es la piel y lo que estoy hablando de Job. y estoy que lo estoy oyendo, lo estoy viendo a diario este programa y me gusta mucho. Entonces, estoy viendo lo que es la enfermedad de la piel de psoriasis, la que estoy viendo ahora, y yo lo que he leído de la Biblia, lo que es Job, y entonces los 40 años que dicen que se pasaron. A ver, usted me ha hecho un arroz con mango allí, hermana. Me gustaría que le bajara la televisión para que no se confunda. No tengo. Ah, ok, estoy oyendo el eco ahí detrás. Muy bien, escúcheme. Lo que he leído yo en la Biblia, o que la leo, lo que desde que empieza lo que es Job, lo que es la piel. Ahora pregunto, ¿por qué dice usted que es psoriasis? Sí, lo que he leído que dice que Job tiene 40 años, lo duro, lo severo que ha tenido, lo que es la piel. Ok, pero ¿dónde ha leído usted eso? En la Biblia. Dice que tenía 40 años con psoriasis la Biblia. Yo no he leído eso en la Biblia. Entonces dije yo, voy a preguntar ahora. Pregunto, ¿cómo sabe usted que es psoriasis? Sí, yo sí lo tengo. ¿Usted lo cree? ¿Cuál es la pregunta suya, hermana? Yo lo quisiera saber en qué pudiera ayudarme. Yo tengo 7 años con la piel, yo misma. Ajá. Quiero saber con qué entonces yo los he pasado los dermatólogos y los... ¿Cuál es su enfermedad de la piel, hermana? Lo que es la psoriasis. Ok, tiene psoriasis. Bueno, como médico le voy a decir esto. La psoriasis es una enfermedad que no se cura. Se controla, pero no se cura. Hay brotes que vienen esporádicos. Hay gente que le brota más que a otro, y como es una enfermedad que no se cura, solamente Dios puede curarla, si no va a tener que vivir con eso toda su vida. Eso va a ser de por siempre. Eso va a ser de por vida. Muchas veces la psoriasis responde cuando la gente es muy emocional. A veces hay brotes que vienen por asuntos emocionales, problemas que vienen a su vida, de angustia, de problemas, ahí viene el brote. Pero es una enfermedad de la piel y es una enfermedad que normalmente no se cura. Se controla, pero no se cura. Porque a mí me han preguntado que si vengo genético, no es genético. Hermana, de alguna parte genética, en alguna parte alguien en su familia, en la línea de su familia, puede ser de la cuarta generación, puede venir un gen y la psoriasis es una inflamación de la piel, la piel se inflama por un asunto genético y no se cura. Ok, se controla, pero no se cura. Bueno, entonces gracias, doctor. Dios me la bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Mire, yo ayer que me llegaba de mi iglesia, ¿verdad? Por causa de unas palabras que mi hijo le dijo a mi esposo, él agarra, ¿verdad? Y se molestó conmigo, pastor, y yo no sé si es correcto que hoy en la mañana yo regañé a mi hijo por eso, ¿verdad? Yo no sé, hermana, que yo no sé cuál es la situación, de qué es lo que ha pasado. Para yo decirle esto es así o acá, es algo que uno tendría que hablar una media hora, 45 minutos, hablar con los tres, a ver qué es lo que está pasando para hablar con propiedad. Pero yo no puedo opinarle quién tiene razón y quién no, porque no me he escuchado, ni hay tiempo en la radio para escuchar todas las raíces del problema, que es lo que está pasando. Ok, pastor, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Ay, buenas tardes, muchas gracias por su programa, hermano, me encanta, yo he aprendido tanto de usted. Tengo dos preguntas. Ajá. ¿De dónde, cómo empieza lo de los panes sin levadura? Ando buscando, pues no sé... Todavía no sé muy bien leerla y no he encontrado. Quería que usted me explicara. Bueno, porque la levadura, acuérdese que la levadura, lo que implica esto es, todo el mundo come pan con levadura. La levadura es un hongo, es un yeast, es un hongo. Y ese hongo, normalmente la masa se leuda, porque cuando la masa no tiene levadura, el pan no sabe muy bueno. La levadura hace que crezca la masa. Sí. Hace que el pan sea más suave, se fermenta un poquito, le da sabor al pan, y normalmente eso se ha usado todo el tiempo. Ahora bien, en el pueblo de Israel había lo que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, y normalmente había un tiempo en el pueblo de Israel, donde se le mandaba a la gente a sacar toda la levadura, porque la levadura es una representación, no estoy diciendo que es pecado, pero es una representación del pecado, es una representación de lo que contamina. Y la fiesta de los panes sin levadura era una representación de la vida nueva que en Jesucristo, note usted que se celebraba después de las Pascuas, una representación de la vida nueva en Jesucristo. Por 7 días se comía pan sin levadura. Y decía que cualquiera que encontrara o que se encontrara levadura iba a ser cortado del pueblo. Entonces, esto es lo que representa. Es una representación, diciendo, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cristo es vuestra Pascua y ya fue sacrificado. Por lo tanto, dice, tomen masa nueva. Esto lo que representaba era tirar a un lado todas las cosas pasadas. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La levadura nos habla de cosas viejas. Y aquí todas son hechas nuevas. Nueva masa. Es una representación de la vida nueva en Jesucristo. Oh, pero esto empieza desde los días de Noé. Eso es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla de qué es lo que representa el pan sin levadura. Oh. Era una representación. Era un símbolo, de la vida nueva en Cristo que íbamos a tener cuando Cristo. Okay. Pero eso empieza desde los días de Noé. Bueno, yo no sé si de los días de Noé, pero porque la Biblia no dice, ¿verdad? Yo no sé si de los días de Noé, estoy hablando del Antiguo Testamento, hermano. Sí, sí, por eso, del Antiguo Testamento. Okay. También, ya encontré, cuando Moisés murió a los 140 años, ¿verdad?, que no entró a la Tierra Prometida. Pero ando buscando, él empezó cuando él tenía 80 años, ¿verdad? Empezó su ministerio, y fue a sacar al pueblo de Israel a los 80 años, y durante 20 años... durante 40 años, perdón, estuvo en el desierto. Moisés murió no a los 140, sino a los 120. Cierto, perdón, cierto, tienes razón, porque tenía 80. Ok. Perdidas 40 años en el desierto. Okay. Y quería saber si usted me puede decir dónde está en la Biblia eso. Yo lo encontré cuando murió, pero cuando empezó no lo encuentro. En el libro de Éxodo, hermana. ¿Éxodo? Sí, hermana. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Quiero saber lo siguiente. ¿Cuánto tiempo se cree que vivió Jesús en el cielo como espíritu puro antes de venir, antes de hacerse hombre? Mire, si a usted le enseñaron que Jesús de alguna manera tuvo su origen, está equivocada. Jesús vivió en el cielo antes de hacerse hombre desde siempre, porque siempre ha sido Dios. Okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, el Señor le bendiga. Amén. Pastor, disculpe, quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia de la Biblia Valera 60 a las otras Biblias, Pastor? Lo escucho por la televisión, Pastor. Gracias. Dios le bendiga, que la Valera es la que a mí más me gusta. Y la que yo he usado, esa es la diferencia. Y hay otras que las traducciones no están tan buenas como esta traducción que me gusta tanto. Es lo único que puedo yo decirle. De ahí más, de ahí no sé. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, mi pregunta es si me podría explicar acerca de cuando miró las espaldas del Señor, de Jehová, Moisés. Moisés miró a Jesucristo, porque Jesús es el que da a conocer a Jehová. ¿Entonces no era el Padre el que había mirado? No, al Padre nadie lo puede ver y vive. Y lo mismo, Isaías en su visión, a quien miró fue a Jesús. Y los Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, a quien miraron fue a Jesús. Y Josué, aquel personaje que venía a su encuentro, a quien miró fue a Jesús. Y hermano, el respaldo acerca de esto está en que nadie puede mirar a Dios y quedar vivo, ¿verdad? No, que es una teofanía, es una teofanía. Y Abraham, con quien comió, fue con Jesús, cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Eran dos ángeles y Jesucristo. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. La línea sigue en llena, pero no hay tiempo para más. Dios le bendiga, será